difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto. Muy pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos como todos los sábados a este tu programa La Cosa es de a Dos. Para compartir 120 minutos de buena música, por supuesto de información, hoy con una muy grata visita. Si Dios quiere, vamos a tenerlo aquí, alguien que es de nuestros afectos, es de nuestra ciudad, y ya te vas a enterar paso a paso de quién se trata. Un joven empresario, emprendedor, incansable, solidario, familiero y cuántas cosas más van a estar aquí, por supuesto, en el estudio de la Radio Líder. Mujer, ¿qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Bienvenidos a todos los barrios que sintonizan la frecuencia 88.1 y por supuesto a aquellos amigos que nos siguen fuera del partido de Cañuelas por internet, cliqueando la 881.com, tu buscador. Y desde luego podés ir a la app de tu celular y bajar la aplicación y tenernos siempre, siempre a mano. Una de tus crueles mentiras. Pero hermosa tarde, por cierto, para compartir buena música, para compartir información. Y hay mucha, y variada, de todo tipo. Aquí estamos, en calle Bransen 644, en vivo, por la Radio Líder, haciéndote compañía. Puesta en el aire y musicalización, el señor Neri Peralta. Ustedes del otro lado y nosotros aquí haciendo la ida y vuelta de cada sábado. ¿Quién te habla? Alberto Sibori. Hasta las 20 estamos juntos compartiendo el aire de la Radio Líder, haciendo La Cosa es de a Dos. El corazón se me alegra, qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Parece que los recuerdos han hecho nido en el alma y te canto, viejo patio, en el que solía mi mamá pedir de la de nosotros para bailar una samba. Lugar de grandes encuentros es lo que dicen y es cierto. Tus años tienen historias como estrellas tiene el cielo. Los churos que nunca faltan, cantores y guitarreros. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Cantar se trata, voy a cumplir con las ganas. No soy de los que se achican, si me acercan la guitarra, se pasa la noche entera sin me esquilar la garganta. Si al alba se oye un coplero con la tonada chaqueña, un grito fuerte del pecho le brota por la querencia, y el que se alejó del pago quiere volver a su tierra. No voy a ponerme triste por todo lo ya sabido. Pa' todos están las penas, pa' todos está el olvido. Prefiero cantar alegre para seguir el camino. se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Y así comenzamos a desandar el camino de la música, como nos gusta en el primer segmento musical de todos los sábados, con el folclore, folclore joven, nuestra música tradicional, que tiene que ver también con nuestro acervo cultural y popular. Esta es la música que nos identifica en todos lados, que trasciende la visita de un argentino en tierras ajenas, en tierras foráneas. Por eso es muy bueno y oportuno en cada una de las emisoras, o por lo menos en nuestra emisora, está establecido de esa manera, que siempre tiene que haber, obviamente, la música tradicional folclórica, porque es parte de nuestra cultura. Y de esto hablamos, y por supuesto vamos a seguir adelante con este segmento musical. Te cuento que podés pedir tu tema al 15 51 47 43. Te lo repito, 15 51 47 43. O llamar al teléfono fijo, que es el 433-689. 689. 433-389. Ahí está. 433-389. Ahí está. Fijo para llamar y pedir tu tema musical y acompañarnos, como es costumbre de cada sábado. Bienvenidos a todos los amigos que sintonizan La Cosa es de a Dos. Sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavando lo ganaba. Los carnavales con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Segundita nomás, que siga la fiesta. Estas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Alumbra las noches de conciertos de grillos trovadores en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Estás escuchando La Cosa es de a Dos. Así es, aquí estamos compartiendo buena música y por supuesto nos gusta el segmento de folclore, folclore joven. Recién pasaban estos santiagueños que la rompen, ya han hecho su último material discográfico presentado en el Teatro Ópera de Santa Fe, Orellana Luca. Me refiero a ese dúo extraordinario que cada vez que se presentan la rompen, sin duda. Y nosotros aquí compartiendo esta tarde, una tarde preciosa, por cierto, con lindo clima, con lindo sol todavía, muy agradable. Y de esto se trata, poder compartir este buen día, este buen clima, la alegría de los hinchas de Racing también, que todavía flota en el aire, la alegría, claro, viste, no es fácil jugar afuera y ganar y de esa manera. Bueno, y desde luego el clima habla a las claras del día, magnífico, 31 grados de temperatura en este momento en nuestra ciudad de Cañuelas, cero probabilidad de precipitaciones, una humedad relativa buena, humedad de 40%, y te cuento que está pronosticado a partir de las 12 de la noche parcialmente nublado, pero esa nubosidad te va a dar la tranquilidad que vas a recibir una mañana fresca de domingo, una mañana fresca con 19 grados y una máxima de 31 para el día domingo, para mañana. El pico de hoy fue 32 y en este momento está en descenso. Una mínima de 21, comenzamos con temperatura muy agradable, alta por cierto, linda para comenzar a transpirar temprano, aquellos que tenemos la actividad laboral al aire libre. Muy linda mañana, viento sobre superficie a 14 kilómetros por hora, eso es lo que hizo que obviamente estuviese agradable, porque días atrás, sin viento sobre superficie, el día se puso agobiante. Hoy estuvo bueno, ¿eh? Una jornada muy linda, compartimos una muy buena jornada con los compañeros de Extragas, así que saludo cordialmente a todos aquellos que pueden estar escuchando el programa. Y obviamente nos pone muy contentos que podamos seguir remando y llevándola para adelante, claro que sí. Un saludo a todos los compañeros de Extragas. Y te conté y te anuncié que seguramente en el transcurso del programa, dado su agenda y estando dentro del radio de la ciudad de Cañuelas, vamos a tener la posibilidad de contar con la visita y charlar un poco de todo y de lo tanto que hace este amigo, que ya lo vas a conocer, este amigo de Cañuelas, este hombre que obviamente nos hace quedar muy bien representados en la trompa de su Ford, porque corre rally, te dije, claro. Cristian Garibaldi va a estar aquí con nosotros, un empresario, formador de equipos de trabajo, familiero, amigo de la amistad, apasionado por el rally, solidario, y es un empresario cañuelense que no para de pensar en dar soluciones al prójimo, al otro. Así que vamos a tenerlo por aquí seguramente en los estudios de Radio NACPOP y vamos a ir conociendo un poco más de su actividad, más allá de lo deportivo, de lo automotor, sino de las distintas actividades en que encierra su jornada laboral y que obviamente tiene para contarnos, y mucho, con muchas posibilidades para vos, quizás si estás sin trabajo o tenés posibilidad de cambiar o querés cambiar y la mano va por ahí. Bueno, quédate por acá escuchando la Radio Líder, que seguramente te va a apasionar y te vamos a brindar la palabra de Cristian Garibaldi. Ojalá que, bueno, que su agenda sea propicia para este día, ya que, bueno, el hombre anda pleno, a full. Así que, todo el día ATR, así me dice el hombre. Así que, bueno, aquí estamos, compartiendo buena música. Esta cortinita suave que siempre gentilmente nos comparte Neri Peralta. El otro día me preguntaban, ¿quién es? ¿Quién canta? Y yo digo, Marcela Morelo. Esta cantante argentina, de la provincia de Buenos Aires, radicada en Lanús, es la que canta este tema precioso, ¿eh? Una cortinita muy suave, muy linda, y que le agradecen al señor Neri Peralta por compartirla en la tarde de La Cosa es de a dos. Que en el aire camina, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa, me contás los pueblecitos que sobrevolaban, de norte a sur, de Argentina a La Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, viva, tan sagrada. De distancia a desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte a sur, del hielo a la sabana. Viva, tan sagrada, tan sensual. Viva, tan sagrada. Barrio Nuevo y su tema Lina Luna, muy lindo, para compartir tranqui, un temita agradable de nuestro folclore joven, y obviamente hay mucho más, pero hay mucho más y quiero contarte en instantes, después de este separador, lo que se viene con el clima en nuestra ciudad. Si escuchás, te enganchas. Sí, porque la cosa es de dos. Tenemos de todo. Entretenimiento, información de interés general, sorteos, consignas, frases informativos, entrevistas y más. Recorriendo todos los géneros musicales para que la tarde-noche de sábado sea inolvidable. Quédate y enganchate, porque la cosa es de a dos. Aquí estamos, 7 de marzo, una mínima de 21 en el día de hoy, una máxima ahora, en este momento, de 30 grados, sensación térmica de 30 grados, actualizada en este preciso momento, 6:30, y te digo que la sensación térmica exacta a esta hora de la tarde es de 28 grados. Aumentó un poquito el viento, te decía hace instantes, a 14 kilómetros por hora, aumentó un poquito, a 16 kilómetros por hora, y tenemos la información para el día de mañana, una mañana calurosa, te voy a decir, para festejar el Día de la Mujer, nada más y nada menos, algo tan importante en la vida de cada uno de nosotros, esa compañera, esa madre, esa esposa, esa novia, esa hermana, esa tía, esa persona tan especial, nuestra vecina, esa mujer que lucha constantemente por llevar adelante este proyecto de vida y que verdaderamente a veces la vida la trata muy mal, con tanta violencia, con tanta opresión, con tanta desigualdad. En algunos casos, la mujer de hoy es muy sufrida, a pesar de que tiene amplias libertades, pero sigue todavía esos sentimientos machistas y estas formas de menospreciar o tratar a las mujeres. Y a veces a uno, como hombre, le da mucha bronca también saber que existen muchas personas del sexo opuesto a la mujer que maltratan a la mujer. Y eso nos hace a nosotros, los hombres, ponernos siempre como a la defensiva. Porque, ¿qué dirá o qué pensará si la saludás, si no saludás? ¿Qué pensará esa mujer que somos todos iguales? Bueno, por suerte no es así. Pero mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y obviamente nosotros todos merecemos recordarla cada día a esa mujer que nos acompaña, a nuestra esposa, a nuestros hijos o hijas en este caso, por el género, pero tener siempre presente que es nuestra musa inspiradora, que es la parte creadora, creo que, de todo lo que camina sobre esta tierra, claro, de esa mujer me refiero. Te digo, mañana 23 de mínima, 32 de máxima, para disfrutarlo en familia y seguramente con un sol espléndido, claro que sí. Te cuento que va a estar completamente soleado, vamos a tener muy buena temperatura en el transcurso de la jornada de mañana, así que prácticamente para estar a pleno en todo lo que tiene que ver al aire libre, para disfrutar en familia, para disfrutar entre amigos, y eso es muy importante. La mujer como vínculo y la mujer como eje. Mañana es un día especial, por lo tanto, lo vamos a disfrutar y lo vamos a vivir a pleno, sin ningún lugar a dudas. ¿Cuándo pasará que se crucen los caminos en cualquier lugar? Tengo ganas de pasar contigo una noche más. Solo espero ese momento para estar con vos. Es que tengo ganas de volver a acariciar tu pelo, a embriagarme con tus besos, verte sonreír. Solo para mí que sueño demorar las horas cuando ya te duermas en mis brazos y en mi corazón. Tengo ganas de volver a verte alguna noche de estas, y que lo sepan solamente las estrellas. Volver a verte, acariciarte el alma, que no me dejes cuando llegue la mañana. Con tus besos, verte sonreír. Solo para mí que sueño demorar las horas cuando ya te duermas en mis brazos y en mi corazón. Tengo ganas de volver a verte alguna noche de estas, y que lo sepan solamente las estrellas. Volver a verte, acariciarte el alma, acariciarte el alma. Ay, que no me dejes cuando llegue la mañana. La cosa es día 2, junto a vos. Conectados en la 88.1 NACPO Cañuelas. La cosa es de a vos. Conducido por Alberto Sibori y equipo. Todos los sábados de 18 a 20. Everybody get up. Bueno, como te contaba hace unos instantes, buen clima para el fin de semana, mañana Día Internacional de la Mujer, también para estar cómodos, con el aire libre, con buena predisposición del tiempo. Y también anunciamos hace unos instantes y comenzamos el programa anunciando la visita de alguien que hace rato que veníamos tratando de concretar y se nos daba y no se nos daba, por distintas razones y por suerte por mucho trabajo. Hablo de este formador de equipos de trabajo, este familiero, amigo de la amistad, apasionado del rally, solidario, un empresario cañuelense que no para de pensar en dar soluciones a tu vida. Tomá. Me gustó. Estamos en presencia de Cristian Garibaldi, a quien le doy las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ante todo agradecerte haber hecho ese lugar, ese tiempo para de tu agenda para poder estar compartiendo con la audiencia de la 88.1, con NACPOP. Esta visita que habla de tantas cosas que tiene Cristian Garibaldi en su mente, en su haber y todo lo que nos puede comentar de estas empresas, de estos emprendimientos, de esta energía renovable. Y vamos a empezar, ¿qué te parece, Cristian? Ante todo, agradecerte de verdad que hayas venido. No, gracias a ustedes, un placer. Y como sé que sos parte de estos grandes equipos y jugás en primera en estos grandes equipos, hablamos de AX Group, que es esa consultora de riesgo laboral, que también nos da la posibilidad de conocer aún más, y qué mejor que en tu palabra que nos puedas adentrar un poquito en este tema, ¿no? Sí, AX es casi la columna vertebral, fue el primer negocio, junto con Daniel Benítez, que es mi socio, en el año 2000, fines de 2002, año 2003, era otra Argentina bastante otra distinta. Otra Argentina completamente. Tomamos la decisión de dedicarnos al área de seguros, específicamente todo lo que tenía que ver con coberturas de ART y demás, con una mirada un poco diferente, claro. Entendiendo que una cobertura no son solamente los números, es la gente que está detrás. Exacto. Diseñamos un modelo íntegro de cero, de atención a la gente. Nosotros creíamos firmemente que los reclamos venían porque la gente no estaba bien atendida, claro. No era porque sin la duda. Gente tenía ganas de reclamar. Y en base a esto hicimos todo un modelo de negocios que te estaba tendiendo a ponernos en ese lugar entre las ART y el accidentado, claro. Que está en una situación muy peculiar, está en una situación muy vulnerable en ese momento, y que entendiera que estaba acompañado, que había gente que le iba a ayudar en el camino a volver a trabajar, que le claro. iba a ayudar en el camino a reintegrarse a la empresa, bajar las ansiedades también de las empresas muchas veces que creen que el empleado no quiere venir a trabajar por algún tema puntual, sí, y en sí. realidad creo que tenía que ver con errores de comunicación entre unos y otros, sino como en realidades. Y esa consultora de riesgo laboral habla del acercamiento entre AX Group y el damnificado y la empresa. Es sí. decir, está tratando de hacer equilibrio entre la demanda de la empresa y la necesidad que está pasando el empleado lastimado. Y además tenemos que entender que las empresas también son personas. Claro, por eso. Las empresas están dirigidas por gente que nos cruzamos todos en el supermercado el fin de semana. Sí, sí, sí. Al mismo supermercado que va el empleado, que exacto. va el empresario, más en una ciudad como Cañuelas. Sí, yo sí. tengo mi base de operaciones para esta empresa en Buenos Aires, pero el criterio es el mismo. Claro. Yo uso mucho de la idiosincrasia del pueblo, claro, que es lo que a mí me permite poder inclusive tener que a veces ser estricto con algunas cosas, pero la gente me conoce, sabe que acá lo que se busca es que a todos les vaya bien. Claro. Y de acá para adelante va a ser fundamental. Creo que hoy estamos en un momento donde todos entendimos que la cosa cambió y que tenemos que mirar distinto. Distinto. Y en esta mirada distinta, AX Group de alguna manera se expande en distintas empresas aquí en la zona, o tenés un territorio marcado como ruta. ¿Está abierto a toda la región? No, está abierto a toda la región. Trabajamos en unas empresas de Cañuelas, trabajamos en Córdoba, trabajamos en Rosario. Bien. Claramente en Buenos Aires. AX Group es la columna vertebral que nos permitió ser libre pensadores, a mi socio y a mí, y entender que había diferentes vértices de negocios. Claro. Para nosotros es esencial, más allá del dinero que da el negocio, la acción social que viene aparejada con eso. Trabajar con los comedores, devolver un poco también de lo que hace Group en términos de negocios, que nuestra gente se capacite, que cada día le vaya mejor. Una responsabilidad enorme. Enorme, social, que también una empresa, que son hombres y mujeres, personas, que sienten y sufren también esto que le pasa al país cuando encontrás tantos comedores a quien vos podés apalancar y ayudar también. Es una responsabilidad sobre tu hombro tremenda. Es la tuya, la de tu socio, linda, ¿no? La verdad que uno no es que es empresario dentro de un lugar que está aislado del mundo. No, claro. Uno es un empresario en la zona. Todos los días vemos los chicos que van al colegio, todos los días vemos la gente que se levanta temprano para trabajar. Y a esa misma gente es a la gente que nosotros después nos encontramos de uno o del otro lado del mostrador. Claro. Y creo que la oportunidad de que los chicos estudien, se alimenten y demás es única, cada día lo ves más, que el mercado laboral está extremadamente duro y que, digamos, solo sobreviven los que se capacitan, y eso es algo que nos desvela a todos. Sí, el tema de la capacitación y el tema de la formación es muy importante, y la constante formación sobre la mutación de distintas empresas que van mejorando, cambiando, articulando con otras acciones de empresas donde, bueno, a su empleado lo tienen que acompañar en el crecimiento también para no fallar. Lo tienen que acompañar y entender de que quizás uno, por su posición, está viendo cómo evoluciona el mundo en términos tecnológicos. Claro. E imaginarse a la gente no como una variable de ajuste que decís, bueno, listo, esta persona me sirve más, claro, vemos qué hacemos, sino decir, esta persona tiene valores, los tengo que retener porque los tiene, y hay que capacitarlo para que me siga siendo funcional al esquema que tengo de trabajo. Exacto. Para adelante. Esto es algo, estamos en un equilibrio muy delgado entre la tecnología y la mano de obra. ¿Y el empresario local hoy piensa así? Realmente lo que el empresario local piensa es lo que es la tendencia mundial. Claro. La realidad es que no hay mercado de consumo si vos no tenés gente que trabaje. Claro. Es una locura pensar que lo podés excluir al empleado. Creo que hay momentos donde el empresario se ve con más carga impositiva, un poco sufriendo todo este tipo de cosas. Creo que a mí me gustaría que, por ejemplo, mucha más plata le llegara a la gente de todos los impuestos, que sea en forma directa. Directa. Yo a veces veo los recibos de sueldo y le digo, yo que estoy bajo relación de dependencia digo, ¿cómo puede ser? Bueno, vive una familia con lo que me retienen de impuestos. Exactamente. Y ¿qué bien viviría mi gente con lo que retienen de impuestos? Claro. Eso es lo que digo. A ver. Vos de repente tenés algún empleado que es una madre soltera, un chico que está arrancando de abajo. Claro, y claro, vos decís, perfecto, le pago un salario de empleado de comercio, 28, 30 lucas, pero casi podría llevarse 40, pero y no claro, es un poco más, es mucho es más. Es mucho más. Exactamente. Y eso habla también del compromiso social de Cristian, de su socio, de AX Group, que la vas a tener que empezar a escuchar, porque yo te lo voy a venir repitiendo para que vos, que estás emprendiendo tu nuevo emprendimiento comercial o industrial, una pequeña pyme, sepas que también tenés la posibilidad de consultar a estos amigos, a AX Group, que tienen la posibilidad de asesorarte, porque además son muy abiertos. Y de esto se trata, buscar un equilibrio entre el empleado, el empleador, y que a todos les vaya bien. Porque a todos no. Si a todos remamos por el mismo lugar, a todos nos va bien. Claro, esto es una realidad. Sin duda. No hay empresarios. Los grandes empresarios argentinos, yo he tenido oportunidad de compartir charlas con Alfredo Cotto y demás, y la valoración que tiene He estado en el frigorífico González Catán mil veces. Y la valoración que tiene él de su gente, y su gente de él como persona, los que arrancaron con él, los que le pudieron ver la cara, los que le conocen el número de teléfono, digamos, es impresionante. Para mí ese es un modelo muy interesante, que hay que aggiornarlo, los tiempos cambian, la tecnología nos está ayudando un montón, pero no nos tenemos que olvidar de que nada de todo esto sirve si nosotros nos aislamos adentro de un country y vemos cómo pasa el mundo por afuera. Eso no nos va a funcionar nunca. Sí, yo tengo justamente amigos que han trabajado hace muchísimos años con el empresario Cotto, y sí tienen la mejor para este empresario, para esta persona que les dio hasta la llave de más de un departamento cuando tenían que ir a estudiar los hijos a Buenos Aires. Una persona... a mí personalmente me han pedido favores que no estoy autorizado a contar, salud de familiares, de gente. Pero gente que le está eternamente agradecida, habrá los que están más conformes, los que están menos conformes, pero la realidad es que hay muchos empresarios de estos. Cada vez quedan menos de aquellos empresarios que no entienden que la gente es parte importante del negocio. Es una locura pensar así. Y estos últimos tiempos donde este cambio de gobierno, este cambio de mentalidad, quizá esta posibilidad de ser más individualistas y quizá importar, ¿qué pasó? ¿Cómo se vivió estos últimos 4 años de gobierno de Macri? ¿Cómo se sintió? La Argentina viene en una recesión prolongada, esto es así, lo sentimos todos en la merma de la actividad. Tuvimos que el empresario argentino es un tipo que entiende muy bien y lee esto mucho antes, lo cual a veces es bueno, a veces es malo, porque toma medidas anticipadas. Y a veces equivocadas. Claro. También hay un ciclo. Vos sabés, si todos nos achicamos, mucha gente queda afuera y después nos decimos que quedamos sin mercado. Y nosotros nos achicamos. Y nosotros mismos. Exactamente. Claro. Creo que nosotros tenemos que aprender de los errores y no ser reincidentes, digamos. Claro. El argentino, yo tengo 48 años, el argentino es reincidente de que tengo uso de razón. Los empresarios evolucionaron en alguna medida, los gobiernos a veces están a la altura, a veces no, pero yo te lo pongo en términos gráficos. Nosotros cuando empezamos con la parte de energías renovables, que charlamos, el dólar estaba 18. Una maestra podía comprar un equipo de esos, nosotros vendíamos y le damos independencia eléctrica a la casa, cortaba la luz del día, lo que necesitaban. O sea, tenía una nueva matriz. Una devaluación nos hizo pensar que esa gente nunca más va a tener. Es serio el es muy concepto. Grave. Creo es que muy a veces grave, se ven las variables como que le pegan, como las variables macro, uno ve los programas de televisión cosa. A mí me encantan las variables macro, pero después mi gente tiene que ir a comprar al supermercado. Tiene que ir al supermercado y se le disparan los precios de una manera atroz. Y vos decís, ¿cómo? Y la cadena de intermediarios a veces es enorme en supermercadismo, que por grupo tenemos mucho supermercadismo. Vemos que entre el productor y el supermercadista hay una cantidad de intermediarios enorme. La carga impositiva sobre ellos es enorme porque es al que le pueden ver las cuentas blancas, digamos. Exactamente, ahí donde pueden transparentar los números. Pero yo creo que también hay un aprendizaje muy importante. Yo soy un optimista porque si no seguiría abriendo empresas acá. Pero hay un aprendizaje enorme en el empresario argentino de entender de que tiene que emprender. El argentino es un país de emprendedores, de gente que ve el medio vaso lleno, el que se levanta todos los días a la mañana y dice, y sí, tenemos un día malo, pero quizás sopla el viento y se van las nubes. Y ese optimismo se transporta, digamos, de alguna manera, en el día a día, y pensar que si nosotros, personas comunes, podemos avanzar con credibilidad y podemos avanzar con optimismo. Digo, aquellos dirigentes que están quizá algunos peldaños más arriba, que pueden ver la cosa desde otra óptica, digo, en algún momento también se les va a cambiar la cabeza. Bueno, hablaban el otro día del derrame inverso, que es que la gente de abajo tenga plata para generar. Creo que también los movimientos de pensamiento van desde abajo hacia arriba. Sí, creo los paradigmas han cambiado en estos últimos tiempos. La gente está muy informada, entiende mucho lo que está hablando. Si no fue hace 20 años tendrías oído a toda la gente con barbijo por la calle. Pero hoy la gente se informa, entiende, tiene acceso a la información de una manera como nunca antes tuvo por la tecnología. Puede elegir a quién ver y a quién no ver. Exactamente. Yo siempre recomiendo ver 4 o 5 distintos para sacar una conclusión. Su propia conclusión, claro. Pero la realidad es que Argentina no es un país con potencialidades. Argentina es un país que tiene hoy empresarios que siguen invirtiendo, uh-huh, y lo que hay que generar son mejores condiciones crediticias, y hay que ser muy duros con aquellos que no invierten en producción y especulan, hay que ser muy duros con aquellos que aprovechan o sacan ventaja, claro, porque ese, o como hay que ser muy duro con aquel que hace un negociado y perjudica al Estado, perjudica a empresas que trabajan seriamente, lícitamente, uh-huh, y demás. Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad y tiene que mirar al futuro con optimismo, y esperamos que muchas de esas cosas que se escuchan, el mundo nos ve distinto en términos de que sabe que esta vez tiene que negociar, no te digo en igualdad de condiciones porque no dejamos de ser deudores, pero la realidad es que somos deudores que quieren pagar. Claro. Y esto es distinto a ser deudores que no quieren pagar o a que no pueden. Al que no puede, más que nada. Argentina es, yo me acuerdo un gerente de Repsol cuando trabajaba en la compañía, decía, este país es tan rico que ustedes lo destruyen a la mañana y a la noche se regenera solo. Sí, pero no podemos jugar todo el tiempo a eso. Pero eran los españoles, ¿viste? Sí. Bueno, hoy nosotros pensamos que si este país se puede regenerar solo, bueno, flaco, cuidemos nuestro país, cuidemos nuestra fuente laboral. Yo creo que tenemos que cuidar mucho a nuestros chicos, que cuidar mucho a los chicos que están a un paso y medio de caer en la droga, de caer en cualquier tipo de desvío, porque está fácil y porque está cerca. Creo que la mejor forma de alimentarlos es agarrar y capacitarlos. Capacitarlos, formarlos. Yo había un modelo que charlamos alguna vez con un gran amigo que es Ramón Muerza, empleado de comercio. Sí. El papá de Hernán. El papá de Hernán, claro. Que él constantemente, año a año, llevaba a delegados a capacitarse al exterior. Exactamente. Y ese es un modelo que cuando viene el sindicalismo a mí me entusiasma, porque digo, están buscando que la gente sea más capaz y tenga más información y pueda decidir mejor. Inclusive puede decidir mejor y puede ampliar el conocimiento de ese gran grupo, porque uno formado técnicamente o profesionalmente desde otra órbita, hace que su grupo de trabajo también. Sí, totalmente. Hay veces que te tomás un avión a un lugar, ves la realidad de ese lugar, venís con ideas renovadas. Totalmente. Y no tenemos que restringir eso al empresario. O sea, el empresario tiene muchas cosas que decidir y tiene que decir, hoy somos todos pilotos de tormenta, esto es una realidad. Tampoco nos rajemos la vestidura, nosotros somos pilotos de tormenta y estamos entrenados para esto. Está bien. Pero tenemos que dar la oportunidad a la gente joven de nuestras estructuras de que saque la cabeza, de que vea, que mire y que venga y nos cuente. Y sepa elegir. Sepa elegir. Para eso tiene que estar formado. Y estamos hablando con Cristian Garibaldi. Te dije, un apasionado, amigo de la amistad, solidario, un empresario, un hombre que forma equipos de trabajo y tiene esa buena onda de venir a contar su experiencia. Y hace unos instantes hablábamos de esto, de las energías renovables, uh-huh, y digo, qué importante también conocer aún más de algo tan tan tangible y quizá, no sé si está tan al alcance, pero vos me lo vas a desasnar y me vas a contar sobre energías renovables en nuestra región. AX Energy es la empresa que obviamente presenta estos productos de, uh-huh, energías renovables con la electrificación por intermedio de placa solar. Exactamente. Entonces, en esto de la presentación, digo, vos tenés la experiencia y obviamente nos vas a contar, ¿es posible hoy en un domicilio tener su pantalla solar? Sí, es posible, es real y es tangible. A ver, lo que tenemos que entender es que lo que la gente obtiene con esto es independencia. Claro. Y no hay nada, desde San Martín para acá, todos nos dijeron que, y tenían razón, de que la independencia era lo más importante que teníamos. Sin duda. La realidad es que la gente con esto toma una visión distinta, puede tomar decisiones distintas, uh-huh, descomprime la matriz energética que te deberíamos dedicar a producir. Exacto. Y tenemos un ejemplo práctico en el partido, que es el Colegio Silos, uh-huh, que han invertido mucho, y yo sé que con mucho esfuerzo, porque el año pasado, el año anterior, este año han vuelto elegirnos para darles una mano en esto. La familia Valverde, una familia encantadora, Fernanda. Emprendedora. Emprendedora, todo un equipo. Yo conozco, fueron mis patrones en algún momento, Norberto, Polo, Pucho, Fernanda, una gente maravillosa, ¿eh? Uno que ha criado sus hijos en ese colegio entiende muy bien la filosofía. Sí. La realidad es que ellos han apostado. Creo que están contentos con los resultados que tienen. Creo que hay otro paso más, porque ellos pueden convertirse en generadores de energía, sobre todo vender la energía de Sur, a eso me refiero, claro. Sobre todo por el tipo de equipos que tienen y por la capacidad energética que tienen de noviembre a marzo, que es enorme. Qué barba. Es enorme. Los acompañamos todo lo que podemos en este camino, pero así como lo hicieron ellos, lo hizo un montón de gente más que se suma todos los días. Mi preocupación es que esto llegue, que ese paradigma que dijimos hace 2 años, sí, cuando el dólar se fue de 18 40, a 40, lo queremos romper de cualquier manera. Estuvimos reunidos con empresas crediticias que vienen del ámbito del seguro, donde trabaja, claro, Group, claro, y que nos han propuesto líneas de crédito a tasas preferenciales para la gente. Nosotros nos desvelamos en esto, nos desvelamos en entender de que esto tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible. Para mí y mi sueño es que en Cañuelas se transforme como un polo de producción de este tipo de tecnología. Estamos en un punto de quiebre en términos de quién produce, porque en definitiva China es quien produce, y China entró en crisis por el coronavirus, tenemos que ser realistas, claro, su capacidad, sí, de producción se achicó. Y a mí me encantaría ver un mercado económico argentino expansivo para poder tener que y ver los paneles en todos lados, mío o de cualquiera. No, bueno, yo me emociono con todo. Vos sabés que, claro, en este caso, AX Energy tiene la posibilidad de presentarte productos en distintas escalas para la línea doméstica, para la línea de una pequeña empresa, quizá también para algún barrio cerrado. Seguro. Entonces, está la posibilidad y existe la posibilidad en la parte crediticia, porque quizá también les brindan ustedes, uh-huh, como empresas al consumidor esa posibilidad. Sí. Acercándolos a la financiera o acercándolos a las entidades crediticias para poder acceder a esta posibilidad. Esto fue un trabajo y es un trabajo todos los días. La realidad también es que el año pasado hemos trabajado mucho para bajar los costos de los equipos. Este año los hemos bajado un 30%, no poco, en dólares. ¡A la pelota! Esto fue un trabajo enorme de la gente que hace la importación, de acuerdos con el exterior y entender de que nosotros teníamos que, de alguna manera, contrarrestar que el dólar había disparado y que teníamos que seguir. De vuelta, seguimos teniendo gente que trabaja con nosotros, que instala, que todos los días le pone el pecho a este negocio, y para nosotros es una responsabilidad y nos creñamos para que poder trabajar, sí, y llegar a la mayor cantidad de gente. Qué bueno, y nosotros desde aquí, desde la radio y por supuesto de nuestro programa y de toda la emisora, vamos a apalancar esta posibilidad para que el oyente conozca de la realidad que AX Energy puede brindarte con la solución de los paneles solares para brindarte confort, no tantos cortes de luz, y tenés la autonomía y la posibilidad de utilizar la energía de otra manera, uh-huh, una matriz energética distinta. Y de esto se trata, quizá cambiar los paradigmas, quizá cambiar los consumos y de alguna manera también traspolar algo tan importante como son los costos de las facturas, sí, eléctricas, que son tremendas. Sí, estás hablando de un equipo que se paga en 3 años. Vamos, hay que ser realista. Sí, sí. A mí me preocupa mucho, el otro día lo hablaba profundamente, los sectores más vulnerables, los jubilados, gente que no puede llegar al fin de su vida económicamente activa, teniendo, claro, que o pago la luz o no como, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Lamentablemente es una realidad. No es un planteo. Para no la tercera edad es una realidad, y es más, para muchos de los asalariados también es una realidad. No, obviamente, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, la esperanza que tiene un tipo que es un asalariado, sí, sí, y, que sí, tiene, sí, y que tiene 30 años, sí, yo creo que vamos a llegar, yo creo que esto es materia pendiente para el gobierno municipal, para el nacional, articular de que Cañuelas sea un polo en estas características y en estos tipos de productos, y que la mayor cantidad de gente tenga esto, que los pueblos tengan esto, sí, que sí, lo dejemos de pensar en, bueno, yo me salvo, tengo mi equipo en mi casa, que el de al lado se muera, claro, no. Con el corte de luz. Todo lo contrario, capaz que se puede pensar en, yo vivo en un pueblo que es Vicente Casares, sí, al que amo desde que, sí, tengo uso de razón, y la realidad es que me encantaría ver alguna de las plazas de Casares siendo un parque de generación y descomprimiendo la matriz, y también asegurarme de que mis vecinos tengan energía o que paguen menos. Porque en realidad esta posibilidad de tener los paneles solares conectados a la vivienda o a tu comercio hace que de pronto tengas un ahorro. Exactamente. Y no dejes lo convencional de la línea por cable eléctrico, sino que tengas algún corte donde te alivie inclusive el consumo. Absolutamente. Porque las boletas son abultadísimas. Exactamente. Y en algunos lugares donde existen las cooperativas, en el caso de Uribe Larrea, caso... ahí son peores. Es peor. Uh-huh. Entonces, ahí vamos a apuntar fuertemente a nuestros amigos, a nuestros oyentes, vamos a multiplicar esto de hacer llegar los conocimientos que vos nos estás brindando en este caso, Cristian, para, bueno, a ver, ¿podré conectar mi panel solar? Sí, podés conectarlo. Y si querés tener acceso a más información, todos podemos acceder a ese servicio. Llamás o le escribís un mail a comercial@exenergy.com.ar. Tal cual. Y allí vas a tener toda la información. Y si no, algunos teléfonos que tengo acá. Sí, sí, sí. El mío personal, que a mí me encanta hablar con la gente, me encanta entender cuáles son los problemas. Que ¿El 62 es el tuyo? No, el 011-155-735-4394. 11-155. Sí. 735-4394. Vos sabés que es importantísimo tener el contacto, justamente, que sea capilar directamente con el usuario. A mí me gusta hablar con el usuario, me gusta hablar con el que tiene el... Porque todos tenemos necesidades distintas. Exactamente. Yo tuve la suerte y la gran posibilidad de trabajar con una empresa multinacional, una empresa líder en la Argentina en línea energética como es YPF, muchos años en YPF Gas, y tuve la suerte de aprender. Lo poco que pude aprender lo pude enseñar. Uh-huh. Y eso me sirvió muchísimo recorriendo distintos lugares donde inclusive había tanques de otros clientes. Uh-huh. Entonces uno va perfeccionalizándose, preparándose para llegar mejor al cliente. Y eso de la capilaridad, de llegar a la puerta del cliente, a tranquerear, como decíamos nosotros, vamos al campo, vamos a tranquerear, vamos, abrimos, charlamos con el cliente, vemos que hay alguna demanda insatisfecha, este lugar le falta calefacción, un confort, a ver, y le ofreces el producto. Esta solución de los paneles solares, uh-huh, hoy, si lo hacemos como lo hacíamos en la vieja YPF, tranquereando, esto tiene que ser un éxito. Sí, tiene que ser un éxito. ¿Por qué? Porque hay la electrificación rural es carísima por las cooperativas y hay algunos lugares donde no llega. Claro. Y tienen sus grupos electrógenos a gasoil, a nafta, o tienen algunas... Pero esto es renovable, energía renovable, y obviamente hay que apostar a ese cambio. Sí, pensemos en todos. Qué bueno eso. La verdad que me encantaría seguir hablando. Tenemos un rato acá con Cristian, tenemos un rato. Vamos a escuchar un temita musical, vamos a tomar unos ricos mates que estamos saboreando en este momento. Hay una pasión de Cristian que, seguramente... ¿Qué música te gusta? De todo. Sí. Lo que viene va para Cristian, entonces. Pero tiene una pasión que ya nos va a contar. Yo veo las fotos y a mí me ponen los pelos de punta cuando doblan en cuatro... No. Parece que vuelan los autos, viejo. Y vuelan de verdad. Y vuelan también. Y vuelan de verdad. Un apasionado del rally. Recién le preguntaba hace unos instantes si se anotó en la de Córdoba. No, este año corremos... Santa Fecino. Sí. Tomá. Así que vamos a hablar un poquito sobre el rally. Vamos a hablar un poco sobre esa particularidad que tiene también en esa pasión, en este hombre formador de equipo, familiero, amigo de la amistad, con todo lo que tiene bueno para ofrecer a Cañuelas. Y su pasión por el rally. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Hoy compré revistas. Yo quiero salir, yo quiero vivir y quiero dejar una suerte de enseñar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Si escuchás, te engancha. Sí, porque y la cosa es de dos. Tenemos de todo. Entretenimiento, información de interés general, sorteos, consignas, frases informativos, entrevistas y más. Recorriendo todos los géneros musicales para que la tarde-noche de sábado sea inolvidable. Quédate y enganchate, porque la cosa es de a dos. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. estamos, compartiendo el aire de la Radio Líder con nuestro amigo hoy, una gran visita que nos debíamos y tomar unos ricos mates y charlar de estas cosas que nos gusta, básicamente, que son estos emprendimientos que él con su equipo de trabajo, Cristian Garibaldi y su equipo de trabajo, hacen posible que tu vida sea un poco mejor y que tengas expectativas y que puedas tener la posibilidad de mejorar tu condición laboral. Y hablando de eso, porque hablando de la condición laboral, da pie como para presentar esta nueva faceta, este nuevo proyecto hecho realidad, que ya es tangible, que se puede disfrutar y conocer, que es Empleo Ya. Sí. Empleo Ya tiene esa posibilidad de, obviamente, adiestrar, preparar, perfeccionar a personas que van a su primer empleo o también la búsqueda de un trabajo estable. Sí, sí, sí. Empleo Ya es, bueno, Empleos lo creamos con Dare D'Ambrosio, que es socia fundadora y es la que lleva la diaria. Para mí es lúdico, es divertido, es la manera que realmente a mí me encanta darle laburo a la gente, es algo que me encanta la cara de la gente cuando entra un trabajo nuevo y le toca el primer día. Y eso es algo que es quizás el negocio que a uno más lo gratifica todos los días cuando se va a dormir. La realidad es que Empleos es, en principio es una plataforma, pero una plataforma que tiene gente detrás, claro, que tiene el equipo de Dare, que es el que se ocupan de que la gente sepa desde hacer un currículum como se tiene que hacer para que las empresas puedan ver todas las aptitudes que tiene y actitudes que tiene la gente, como para conseguir una entrevista correcta, como para que la gente sepa a qué tipo de entrevista va, con quién la va a tener, en qué momento y para qué puesto. Claro. Y las empresas también tengan la garantía de que van a tener una preselección seria, gente seria que tiene ganas de trabajar. Argentina es un país donde es muy raro, donde tenemos una tasa de desempleo altísimo y tenemos una alta también tasa de pedido de empleo. Creo que de ahí tenemos una brecha muy importante que se ha generado y que tiene que ver con dos ramas fundamentales. Primero, el oficio. Claro. El oficio desapareció y el oficio se requiere como se requirió siempre. Claro. Hoy un carnicero, un panadero, un verdulero es un tipo requerido por la cadena de supermercados. Tal cual. Pero no hay nadie que los capacite en verdulería, en panadería, o hay estos institutos nuevos de formación, que la realidad es que son buenos teóricos, pero necesitan fogueo. En lo práctico necesita el acompañamiento, necesita todo lo que tiene que ver justamente con lo que quizá en la teoría no se puede capitalizar, que son las actitudes. Exacto. ¿Cómo te presentás enfrente de un cliente? ¿Cómo te movés en una situación extrema donde el cliente puede estar disconforme? ¿De qué manera podés llegar a concretar que ese cliente compre y además no se vaya disgustado? Exactamente. Porque esa es la idea, ¿no? Para eso hay que capacitar. Hay que capacitar a la gente. Estamos haciendo ahora un acuerdo que te voy a comentar cuando apenas lo cerremos, que es con un agente que se dedica a hacer capacitación para jóvenes entre 18 y 24 años. Qué bueno que es. No le cobran nada a la gente por esa capacitación. Qué bueno es. Que, por favor, porque veníamos primicia para la Radio Líder, ¿eh? Apenas lo tengamos firmado, porque nosotros nos encontrábamos con que de repente tenemos chicos entre 20 y 22 años que No les puedes pedir experiencia laboral porque no tienen. O sea, y la experiencia que tienen quizás no tiene nada que ver con lo que están estudiando. Exacto. Y es una frustración enorme. Yo siempre digo lo mismo, levantarte a la mañana y no tener laburo a dónde ir es una frustración enorme para cualquier hombre o mujer de bien. Esto es así, es como nos enseñaron, acá no hay secretos. A mí me gusta que conseguir el trabajo, hay mucha exclusión en términos de madres solteras, por la carga de los chicos y demás, y nosotros nos encargamos de Empleos en que mañana es el Día Internacional de la Mujer, tenemos que concientizarnos todos en la realidad, en lo tangible, en todas las facetas importantes que tiene de protección la mujer, pero también esto que es tener acceso a un trabajo y que se entienda de que la mamá que falta porque tiene el nene enfermo no es porque quiere faltar, es porque tiene el nene enfermo. Y hay veces hacen malabares para dejarlos con primos, con tíos, con abuelos, con un montón de cosas que nos generan precarización. Por eso yo soy trabajo en blanco para que las madres tengan las guarderías, obras sociales. Y los empleadores que se ocupen de que las madres las usen también, porque igual las pagan, digamos, claro, dentro de la cuota del sindicato. Tenemos que entender que el empleo es todo. El empleo no solamente una persona que consigue trabajo. Dignifica la vida del hombre. Vos lo ves a la mañana, hemos pasado muchos años. Yo vivo en un pueblo de 30 manzanas, que como te dije, me encanta. Sí, y sí, vos sí. Ves las épocas donde hay mucho trabajo, la gente contenta, feliz. Todo bien. A mí no me gusta que a ningún chico le falte el útil para ir al colegio. A mí no me gusta que ningún chico tenga que estar con el papá haciendo trabajo de campo porque hay que juntar muchas manos para poder laburar. Claro. Creo que tenemos que dejar definitivamente esa Argentina atrás, poner la capacitación como el eje central. Sin duda. Es política de Estado hace muchísimos años. Sí. Y se tiene que retomar de que los chicos se tienen que escolarizar, pero además se les tiene que elevar el nivel de escolarización. Necesitamos gente que sepa mucho. Porque hoy las tecnologías requieren que vos sepas mucho. La tecnología requiere conocimiento. La tecnología tiene particularmente cabezas brillantes que enfocan sobre esa realidad virtual que es hoy y ya. Pero también el trabajo de campo, el trabajo de oficio, también requiere el acompañamiento, requiere el perfeccionamiento. Antes había los maestros de maestro oficio, escuela de maestro oficio, de escuela de oficio. Que te tomaba bajo tu tutela y te enseñaba cómo tenías que hacer las cosas bien. Claro. Un carnicero mal capacitado se corta un dedo. Volvemos a lo de Group. O sea, ahí está. Yo te voy a decir que el primer lugar donde yo fui a una carnicería, llego y voy a investigar un accidente que había pasado y el pibe lo habían tomado en carnicería, efectivamente, pero lo habían tomado para acomodar los paquetes de carne ya preempaquetada. Y como faltó el que cortaba, lo mandó a cortar. Claro. Y hay una manera especial de poner las manos para que la carne no te corte. Digamos, para que la sierra no te corte. Nadie se lo explica, terminás. Entonces todos terminan diciendo, uy, no, pero el esquema de RT es deficitario, estamos pagando amputaciones. Explíquenle a la gente bien las cosas. Claro. No trancen con el tema de seguridad. Exactamente. Y te vas a ahorrar un montón de cosas para adelante. Y la formación tiene que ver justamente con personas capacitadas, idóneas, y para esto empleo ya tiene su equipo de valores puesto en la calle para poder perfeccionar aquellos que están trabajando ya en su oficio, en su métier, y para aquellos nuevos empleados. Sí, sí, sí. Porque el pibe que tiene 18 años, que salió de la secundaria, que por ahí de pronto tiene ese vínculo con la afinidad de tener un pesito. Yo soy papá de adolescentes y los dos están estudiando, pero uno ya, el más chico ya va buscando su manguito, haciendo algo de lo que él estudia, profesorado de educación física, y Alejo, el más grande, también haciendo algo de su veterinaria y tratando de aprender y poner en práctica. Entonces, digo, eso tiene que estar acompañado también con la ayuda. Sí. Y esa ayuda de la formación va de la mano de Empleo Ya. ¿Dónde está la oficina de Empleo Ya? ¿Cómo se puede contactar la gente con Empleo Ya? Empleo Ya es una plataforma, si bien tiene nuestra oficina administrativa en Petión, nosotros estamos ahí. La realidad es que preferimos que por una cuestión de manejo se manejen todo a través de la página web de empleos, que es Empleo Ya directamente. Empleo Ya. Pero lo más importante que queremos es que los chicos tengan la esperanza de que sí hay trabajo para ellos, que hay un montón de gente talentosísima. A mí me ha tocado ir a colegios a explicar cosas de energías renovables y hay chicos de 10 años que saben cosas que ni yo sé, o los chicos del último año de Colegio Silos o de Colegio Las Cañuelas, donde cuando fuimos a hablar, hay gente talentosísima. Muy no dudo que en la escuela pública hay la misma gente talentosísima. Creo que no les tenemos que soltar la mano entre los 18 y los 20, que es cuando se hace ese bache importante. Ese bache importante que el oficio cubre, digamos, esa demanda, y ese oficio mal capacitado es un accidente seguro. Por lo tanto, Empleo Ya es la forma de capacitarte y brindar conocimientos y tecnología para que tu empleador y vos como empleado se den la mano, porque de esto se trata. De eso se trata. Me encantaría que los chicos se sumen al Instagram de Empleo Ya. Ahí van a ver todas las ofertas de trabajo. Lo mismo que en el Facebook de Empleo Ya, es la manera donde estamos comunicando las ofertas de trabajo. Hay un montón abiertas. hay para verduleros, para secretarios, para asistente comercial, para gente que maneje redes. Uh-huh. Realmente hay un montón de laburo dando vuelta. Vi algo lindo de panadero. De panaderos. Panaderos parece que fueron los nuevos Messi. Conseguir panadero es muy complicado. Pero bueno, ahí tenés la posibilidad. Hay muchos ayudantes de panadería que quizá hoy pueden ser protagonistas y ser el maestro panadero. Entonces, y crecer y ir a una cadena importante. El que nos está pidiendo los panaderos es una cadena importante de zona sur de supermercados. Qué bueno, es laburo bueno, en blanco, laburo a pleno, tomar el control de tu carrera laboral y de tu estrategia para crecer en una empresa. Esta es la oportunidad que ustedes tienen en la mano para poder agarrar y empezar a construir el futuro que ustedes quieren. Yo tengo el teléfono de Empleo Ya. Uh-huh. Pero vos me dijiste que hay En Instagram, Empleo Ya, eso es así. Ajá. Y Facebook lo mismo. Ajá. Así que ahí nos van a encontrar. Hay un teléfono que es el que termina en 68. Sí, ahí sí está. Es el, toma nota, Empleo Ya. Si vos estás buscando un nuevo empleo, si querés cambiar de empleo, si querés de alguna manera ser protagonista de tu oficio y ofrecerte para que estén en esa lista de Empleo Ya, llamás a este teléfono 11 34 25 56 68. Te lo repito, 11 34 25 56 68. Empleos Ya. Y tenés la posibilidad de ser vos el nuevo protagonista. No te quedes, apurate, tenelo en cuenta y metete en las redes sociales, @empleoya, y buscás en Face o lo buscás en Instagram y vas a tener la herramienta para tu futuro. Prendido a tu botella vacía, esa que antes nunca tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida, hace para avalancha. Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy. La Cosa es día 2, junto a vos, conectados en la 88.1 NACPO Cañuelas. La Cosa es día 2, conducido por Alberto Sibori y equipo, todos los sábados de 18 a 20. Quedamos reenganchados acá con Cristian Garibaldi. Obviamente ya nos prometió próxima visita con su socia de empleo ya. Exacto, Nada de Ambrosio. Nada de Ambrosio, y que la vamos a tener aquí, vamos a preguntarle y vamos a tener la posibilidad de evacuar todas las dudas que tengamos sobre esta particular posibilidad que es empleo ya. Y saludamos a Leo Castro, que está escuchando la radio y quería saber sobre X Energy, que tiene que ver justamente con la energía renovable. Te voy a pasar, Leo, toma nota, te voy a pasar un teléfono para que vos puedas evacuar todas tus dudas y obviamente puedas asesorarte de mejor manera. Estás aquí en el estudio, está Cristian Garibaldi, que obviamente te va a atender por teléfono. Sí, él te va a atender por teléfono. Toma nota, 11-15-57-35-43-94. Te lo repito, de a dos como te gusta a vos. Yo sé que él anota de a dos. Sí, lo conozco hace años. Es fiel oyente de La Cosa es de a dos. 11-15-57-35-43-94. Ahí está, Leito. Cumplido, amigo. Y gracias por estar allí de otro lado y un saludo cordial a la familia, ¿eh? Y estamos, obviamente, compartiendo el aire de la Radio Líder cuando nos separan 37 minutos de 19 horas de este sábado, antesala el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, y nada más y nada menos que es poco lo que podemos decir de esa persona, de ese ser tan inmaculado que es la madre. Y decimos la madre como mujer, y decimos nuestra esposa, nuestra hija, nuestra sobrina, ese ser maravilloso de la mujer. Y son pasiones que uno tiene del día a día, porque obviamente la familia y la mujer es parte de ese placer que uno tiene en compartir. Pero acá el amigo, Cristian Garibaldi, así como lo ves, emprendedor, formador de equipos, trabajador, solidario, me quedó por preguntarte algo sobre el proyecto Bodoque. Sí, el proyecto Bodoque es lo que te contaba antes, sí, la manera que tiene X-Group de devolverle a la sociedad lo que nos da, claramente. Entonces participamos de diferentes acciones que están relacionadas con, en general, merenderos. El proyecto Bodoque es un proyecto bastante ambicioso. En algún momento estuvimos trabajando con Federico y sus amigos. Sí. Después estuvimos trabajando con la gente de Ruta 3, que también tiene un comedero. Sí. Y después tenemos la gente en San Francisco, que es donde es nuestro equipo de rally. Uh-huh. La gran tarea que hace Lorena Benedetto, que fue iniciada por la madre, que se llama La Copa de Leche. Ajá. Y que tiene como sede la barriada de San Francisco en Córdoba. San Francisco. Una mujer que nos abandonó físicamente a principio del año pasado, pero que realmente a todos los que la conocimos tenía una polenta impresionante. Era de meterse con una camioneta en cualquier villa de emergencia a darle la leche a los chicos. No, y nosotros vamos a seguir apoyando esa obra, claro, que sigue su hija, su nieta, una familia impresionante que nosotros, el proyecto Bodoque, que básicamente es, tenemos que cuidar a los chicos porque es el gran valor de la Argentina. Gran es valor el futuro. No es el agua, no es un determinado mineral ni nada por el estilo, son los chicos que vemos todos los días en la calle. Impresionante, Cristian, con este desarrollo, con este comentario, con esta impronta de mostrarnos a todos este grupo, este equipo de trabajo, como X-Group, como X-Energy, que también tiene la posibilidad de esto de las energías renovables, pero obviamente siempre era acompañado obviamente, de buen equipo familiar, personal y familiero, y tiene que ver también con esta pasión del rally. Sí. Y ahí le cuento. Yo estaba viendo algunas postales fotográficas del año 18, 19, de los rallies de Córdoba, sí, que parece que vuela el auto, viejo. Sí, vuela. Parece que vuela, y digo, estará anotado ya para la que... Ya hoy... Hoy el Rally Cordobés, claro, está alargando su campeonato. Uh-huh. Nosotros decidimos con el equipo, que seguimos con el mismo equipo de gente. ¿Sí? Para mí, la gente del Benedetto Competición, más allá del excelente auto que me da, tenemos una relación personal muy clara, claro, y muy familiar. Claro. A las carreras normalmente me acompañan mi hija, ajá, María de la oficina, digo, ni hablar Emi, que es mi navegante, es, uh-huh, una grosa impresionante. ¿Cuánta mujer tengo? Me lo sacaste de la boca. ¿Qué mejor que agasajar a todas ellas nombrándolas? Porque obviamente tienes un equipo maravilloso de mujeres en el equipo. Sí, María Daga, Mariana Garibaldi, mi hija, que la adoro, y que sufre como nadie, y claro, sufre, y si no viene a las carreras, sufre por la radio. Y claro, claro. Emilia Paz, Dare, toda esa gente que vos sabés que la tenés. Emi, ni hablar, porque en Emi construimos una relación en 2 años. Empezando de cero, que es lo que todo el mundo no me recomendaba en el rally. Me decían, alquilá un navegante, que sepa mucho. El otro es un camino mucho más largo, pero con Emi tenemos una relación súper franca y él es muy claro de cómo se hacen las cosas. Es una persona súper profesional, súper profesional. Y bueno, y por suerte se empiezan a dar los resultados. Y tenés, viste, cuando vos mirás a tu equipo, tenés esa mirada cómplice de un montón de gente que dice, era el camino más largo, pero era el camino más... Es más seguro, el más seguro, y más fiel, y el más gratificante, claro, al final. Más gratificante. Nada es igual si uno llega a los boxes y te encontrás con gente desconocida, con gente que no abrazarías después de una buena carrera. Claro. Y nos mandamos nuestras macanas y nos enseñaron un montón. Y claro, nos enseñaron un montón. Y entonces ahora creo que este es un año donde sí vamos a ir a pelear por el campeonato, uh-huh, lo tenemos decidido, tenemos la herramienta, tenemos la concentración, estamos entrenando físicamente. Eso te iba a preguntar, porque obviamente que el rally tiene, más allá de toda la competencia automovilística, tiene un trajín muy importante, sí, y si no estás bien físicamente, me imagino que debe ser hasta costosísimo llevar el auto para adelante. Sí, y además tenés competidores que tienen 20 años. Bueno, para que el profesionalismo y va con el conocimiento, pero los años te dan la posibilidad de tener, sí, la experiencia. Sí. Y ya ¿cuántos años llevas en el rally? 2 años y medio. Bien, bien, bien. Mucho más de lo que yo creía cuando me senté. Fue más una prueba de decir, bueno, a ver qué tan malos somos, digamos. Pero y uno te fuiste midiendo y te fue gustando. Me fui midiendo, y la verdad que Santafesinos nos va a proveer este año de algunas mejoras que nosotros teníamos que hacer. Claro. Teníamos que ser más rápidos en determinados lugares. Nosotros somos muy obsesivos, miramos todas nuestras cámaras on board, nos hablamos. Después del fin de semana de carrera no nos hablamos un rato con Emi, porque ya no nos vimos mucho, digamos. Claro, claro, claro. Pero después viene esto de la crítica constructiva, voraz pero constructiva. Hiciste mal esto, tal otro. Y somos más de echarnos la culpa que de echar la culpa al otro. Sí, sí, claro. Yo hice mal esto. La realidad es que nunca la culpa es de nuestro equipo, porque nuestro equipo realmente nos entrega un auto que no se para nunca. Cuando se paró fue por errores nuestros. Claro. Pero bueno, ahí te vas haciendo más profesional, vas entendiendo más y vas jugando más con esto. Es importante poder concretar en un equipo, seguramente de competición, un mancomunado acuerdo de cómo vamos a salir, de qué manera vamos a preparar el auto. Ya para esto la experiencia de conocer el terreno. Ya hace muchos años que corres en el Santafesino, y seguramente el circuito casi que lo tenés. Y ahora vamos a la misma que fuimos la anteúltima, que hicimos podio, o sea que vamos contentos. Y vamos a arriesgar un poquito más. Yo creo que esto se trata también de que te corra un poquito esa adrenalina. Exacto. Sabes que tu zona de confort es esta, pero vos querés ir un poquito más. Hay que ir para un más. Un poquito más. Somos ambiciosos con Emi. Queremos el año que viene estar en el Cordobés, pero peleando adelante en el Cordobés. Y por suerte también muchos amigos, muchas empresas se han sumado al proyecto. Eso es muy gratificante. Qué lindo. Nosotros queremos en el Paragolpe tener NAC Pop 88.1 y La Cosa de Dados. Chiquitito ahí. La no cosa hay ningún problema. Nos comprometemos que la vamos a poner vamos ahí. Vamos a hablar con el dire, con el director, con Enzo Peralta, porque obviamente también le va a gustar muchísimo y te vamos a apoyar y de alguna manera vamos a estar ahí dándote el empujón necesario. Es muy loco, siempre te dicen, ¿desde dónde venís? Porque claro. Nosotros como íbamos al cordobés teníamos 1000 kilómetros para cada carrera, solamente de ir, y otros 1000 para volver y otros 500 kilómetros de carrera. Ahora estamos para la próxima 400 y pico, y si vos ves el auto de carrera, dice bien grande, Cañuelas. Cañuelas, sí, en todas las trompas. Es como Emi lleva su pilar del corazón en el costado de ella. Creo que hay veces que entender el esfuerzo que hacemos muchos por llevar el nombre de un lugar lejano, que este es un pueblo que quizá lo para muchos desconocidos. Muchos desconocidos, es como Flor Moreno, es como un montón de chicos que van, como fue Nico de Anda, Franco Ercoli, digamos, Gerardo del Martino, gente que vos de repente veías el Cañuelas y te sentís identificado sin en la trompa. Sin duda. Y para mí, mi equipo el otro día cuando hicimos el nuevo ploteo y vi la foto que decía Cañuelas grande, me dijeron, mira, te pusimos el Cañuelas porque vos lo ponés en todos lados, claro, te lo pusimos bien grande. Y creo que eso también tiene que ver con la identidad, con saber de dónde venimos y que dejar claro de dónde venimos y que venimos de lejos, pero venimos a somos a gente respetuosa, somos gente que trabaja, somos gente que quiere obtener resultados y que solo se relaciona con gente que quiere lo mismo. Claro. Creo que este es el espíritu. Ese es el espíritu de tener un equipo y obviamente este año te acompaña, ¿con qué mecánica, digamos? Hablamos del 4K en este caso. Es un 4K de la vieja generación. Sí. Nos dimos cuenta de que nos cae mejor ese chasis que el nuevo. Que el nuevo Viral. Exactamente, fuimos mucho más rápido con ese auto que con el, con el otro. Mi equipo, te voy a repetir, de gente muy amplia. Si me vieran mejor en otro, me dirían andar subito al otro. Pero me pusieron, como digo, de aquel viejo K quedó casi nada. Me pusieron todo nuevo, todo el motor nuevo, amortiguadores nuevos, frenos nuevos. Realmente, el otro día cuando hablábamos con el equipo, invirtió fortunas de dinero para que ese auto esté es un auto de punta. Y tenemos el desafío. Y ya tiene personal. Ya tiene podio. Ya tiene dos podios. Ya ese auto tiene obviamente ganada su inversión, porque obviamente subir a un podio tan competitivo como el Rally santafesino hace que obviamente sigan apostándole a ese chasis, sí, y sigan apostándole a este equipo que obviamente se las trae. Y si tienen preparado para el año que viene el cordobés, sin duda es que tenemos muchos amigos en el cordobés. Nosotros, el rally me dio una cantidad de amigos que no se puede creer. Casi que pasás por todos los pueblos y en todos los pueblos de acá a Córdoba tenés un amigo donde podés parar y comerte un asado, y la realidad es que seguramente en la agenda en algún momento vamos a meter alguna carrera del cordobés para ir a saludar amigos y también medirnos y ver cómo están todos, a ver cómo están todos, a ver si cambiaron alguna pero cosita. Vos pensás que de nuestra categoría hay 68 inscriptos solo en nuestra categoría. Mirá, van a superar los 100 y pico de autos a Rally Cordobés. Es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Desde los legendarios Renault 18 hasta, sí, hoy están diagramados por categorías relacionadas con la preparación. Pero obviamente hay una competencia extrema. Sí, porque se dan, pero yo he visto videos que no puedo creer que lo que hacen estos autos. No, es impresionante lo que hacen. Y los pilotos, obviamente, ustedes que son los que... Nosotros aprendemos mucho. Nosotros tenemos un director del equipo que es un multicampeón, es un chico joven, pero que fue campeón del cordobés, santafesino, del federal. Es un tipo que, de eso, el padre es un genio, que es el que nos calma cuando nos mandamos una macana, porque siempre una macana te mandás. Sí, claro. El rally, vos arrancás en un lugar y capaz no volvés a tu box después de toda una mañana, y capaz te encontrás en un puesto aislado ahí que está mi equipo esperándome con una botella de agua, y es con quien vos después, cuando termina todo el día, vos querés festejar. Vos querés festejar con la gente que te su acompaña. Cara es familiar, sí, nos acompaña, sí, sí, nos queremos, ya es, digamos, es una familia. Mis compañeros de equipo, que son uno de ellos corredor profesional, Franco Bossio, que la verdad que es un pilotazo impresionante, es un lujo tenerlo al lado. Nos hablamos toda esta semana de lo bueno que va a ser ir a correr a su pueblo y que vamos a comer un asado cuando vayamos. ¿Qué te parece? Es un estilo de vida también. Sí. Yo creo que el piloto de rally, más allá de la competencia en sí, que obviamente es ardua, bien decías vos que la preparación física tiene mucho que ver, y también el entorno tiene que ver, y en esto está de conocer en pueblo, estos grandes amigos que vos tenés, que obviamente te van a ir apalancando para que sigas en esta carrera hermosa de, sí, del rally. La verdad que es un placer, la verdad que no es queremos que dura tanto. Es un estilo de vida. Estamos muy contentos, la verdad que estoy muy contento de tener a Emilia Paz al lado mío en el auto. Realmente la fe ciega que ella me tiene a mí, la fe ciega que yo tengo a ella. Arduo trabajo el navegante también. No, yo no puedo creer. No. Yo realmente no puedo creer lo que sabe, el coraje que tiene. Y la adicción para marcarte. Y entender mis estados de ánimo. Maneja una carrera, no la maneja el piloto, la maneja el navegante. No. El navegante se juega. Pero instante. Te juro por Dios que hay veces que vos girás la cabeza y extendés la mano a alguien que está como 20 centímetros atrás, chiquitita, y festejás, y realmente a veces vos querés extraer el jugo de lo que es el trabajo en equipo, y eso es y cuando los dos estamos jugando y los dos estamos viendo, y como decís, sí, vuela, y te dice y te gritan en la caja, es un salto con fe, sí. ¿Entendés? Y vos escuchás el con fe y decís, Dios nos ayude cuando caemos. Claro. Bueno, un poquito de eso se da, y la verdad que es un placer. Creo que es un acompañamiento enorme también. Lindo, la familia de Emi viene del rally y esto hace que todos entiendan, qué digamos, bueno. Qué es la pasión. Me pone muy contento, muy feliz de tenerte aquí en este programa. Es un día especial para mí, dedicado exclusivamente a esta visita de nuestro amigo, Cristian Garibaldi, que nos ha expresado de muy bonita manera toda la participación que tienen su grupo de trabajo, su grupo de tareas, y obviamente esta pasión del rally que no podíamos pasar por alto, porque obviamente a nosotros que nos gusta también los fierros y nos gusta la velocidad y que nos gusta ver lo intrépido que son aquellos pilotos de rally, entonces digo, es un momento para disfrutarlo. Y lo disfrutamos así, por supuesto, aquí en la tarde de La Cosa Desde a Dos, y te doy, por supuesto, las gracias. No, muchas gracias a ustedes, me sentí muy cómodo. De haber venido, de haber expresado, queda la tranquera abierta, para que guste cuando guste, venga, venite con el resto del equipo que quiera comentarnos algo puntual, y desde luego tenés la emisora, nuestro programa, el tiempo disponible para que nos cuentes las necesidades, las posibilidades, y queremos la primicia para cuando esté armado el acuerdo. Así que te agradezco con gracias un vos, fuerte apretón de manos. Un placer. Y el cariño de todos nuestros oyentes. Y mucho éxito en el rally. Gracias. Nos vamos a mantener al tanto. Y vamos a mantenernos al tanto. Y por supuesto, gracias por todo y tanto de lo que haces en la ayuda a los comedores. También hay que hacerlo saber. Y gracias también por la posibilidad que les das a muchos de conseguir su primer empleo. Va a ser un placer para mí verlos a todos y ojalá lo podamos hacer para toda la gente. Muchísimas gracias. Cristian Garibaldi pasó por el escenario imaginario que tiene la radio. Hoy casi que nos faltó el volante y haberle puesto ahí un fondito, ¿viste? De alguna cubierta, ¿viste? Quemando. Así que gracias de verdad, Cristian. Un placer. Un placer. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De rosas pienso evitar el roce secreto. Ajá. Escuchas, engancha. Sí, porque la cosa es de dos. Tenemos de todo: entretenimiento, información de interés general, sorteos, consignas, frases informativas, entrevistas y más. Recorriendo todos los géneros musicales para que la tarde-noche de sábado sea inolvidable. Quédate y enganchate, porque la cosa es de a dos. Y saludamos en la finalísima a Cristian Garibaldi, un grosso total, este cañuelense, vive allí en los pagos de Vicente Casares. Un saludo grande a toda la gente de Vicente Casares que puede estar escuchando, por supuesto, la emisora. Aquellos que nos siguen por internet, la881.com, agradecer, por supuesto, la presencia de Cristian Garibaldi, que obviamente recorrimos distintos momentos de la charla con expectativas de trabajo, las empresas que de alguna manera dirige con su equipo de trabajo como Ex Group, la consultora de riesgo laboral y RT, este proyecto Bodoc, este proyecto solidario de Ex Group, que hace que obviamente la responsabilidad empresarial de Ex Group pueda devolver justamente a aquellos que más los necesitan. En comedores, en ayudas, en elementos escolares, en fin, lo contó recién Cristian Garibaldi, un hombre que obviamente vale la pena tener buen rato charlando aquí en la radio para que nuestros oyentes conozcan de este cañuelense, de este hombre que vive en Vicente Casares, de esta persona espectacular, familiero, amigo, y obviamente apasionado por los fierros, hombre que también es obviamente corredor de rally. Pero lo importante es que nuestro programa, en este caso La Cosa es de Dos, en esta emisora, la Radio Líder, la 88.1, tiene estas cosas, tiene estas posibilidades, no hay un sábado que sea idéntico de un programa al otro. Siempre tenemos alguna variante. Y la semana que viene, te lo voy a ir adelantando en el Face, pero la semana que viene tenemos otra gran presencia como Cristian Garibaldi, otra gran presencia aquí en el estudio de la Radio Líder. Quédate por ahí, siempre escuchando, siempre atento, atenta, porque a mí me encantó haberlo tenido aquí en la radio, a pesar de que es un hombre que tiene muchas actividades, hizo su tiempo en su agenda para regalarnos su tiempo y contarnos mucho de lo que hace. Y quiero saludar a Verónica Araceli y a toda su familia, a Mariano, a Morena y a Malena. Y este tema se lo voy a dedicar a Verónica porque sé que le encanta, como a mí, al amigo Hugo, claro. Suena para vos. Nos cambió mi vida. Gitana, me hablaba usted de ella. Me dijo que el destino me la traería y que un nuevo camino me llevaría. Gitana, ¿por qué no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría huellas en mi piel? Gitana, le pido que lea otra vez estas manos que ya se ven llenas de vacíos porque ya se fue. Gitana, dime lo que va a pasar mañana. Cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que le extraña. Gitana, dime lo que va a pasar mañana. Cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que le extraña. Solo para ti, gitana. Vida mía. Hablaba usted de ella. Me dijo que el destino me la traería y que un nuevo camino me llevaría. Gitana, ¿por qué no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría huellas en mi piel? Gitana, le pido que lea otra vez estas manos que ya se ven llenas de vacíos porque ya se fue. Gitana, dime lo que va a pasar mañana. Cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que le extraña. Y agradecer a todos los amigos que sintonizan la radio, por supuesto a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho posible y permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, para aquellos que de alguna manera están privados de la libertad y que tienen la posibilidad de, por intermedio de su celular, tener una compañía. Y haber sido nosotros la compañía de estos 120 minutos, nos pone de manifiesto una suerte de alegría, de placer. Nos pone felices de alguna manera ser parte de tu vida, donde quiera que estés. Y la radio justamente termina siendo ese nexo entre esos huecos vacíos que tiene tu día. Porque prendés la radio y estamos nosotros, porque te enterás lo del deporte, te enterás las noticias, te enterás del clima, te enterás de cosas importantes como las que hoy nos contó Cristian Garibaldi. Y eso nos pone muy contentos y muy felices. Te quiero agradecer que estés del otro lado y obviamente te invitamos a que el próximo sábado seas parte de nuestra vida. Enganchate en la tarde de La Cosa de Dos por esta, tu radio, la radio líder. Siento que recibo mucho amor y mucho más. Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta. Déjame a mí, voy a resolverlo. Y señores, ha sido todo por hoy. El reencuentro es el próximo sábado aquí a partir de las 18 horas. Si obviamente no tenemos Boca, o si no tenemos Cañuelas, o si no tenemos Racing, porque la 88.1 también se viste de celeste y blanco para transmitir todas las posibilidades de escuchar el partido de Racing Club de Avellaneda. Claro que sí, Racing Club de Avellaneda acá en la Radio Líder. Por supuesto, no te lo pierdas. Te invito el próximo sábado a compartir La Cosa Desde A Dos. A partir de las 18 horas estamos juntos compartiendo 120 minutos de buena música, de información y de todo lo que vos querés escuchar de tu programa de radio. Quédate con toda la musicalización que presenta la 88.1. Gracias al señor Neri Peralta por la calidad técnica para poder salir al aire con toda la programación. Que esto implica, bueno, su tiempo, su dedicación, y eso es muy importante porque sale todo redondito, ¿eh? Como a mí me gusta. Claro que sí, con la dirección general del señor Enzo Peralta cerramos este programa de La Cosa de Dos. Nos despedimos, agradecemos a toda la familia de Cañuelas, especial a mi familia. Mañana, en el Día Internacional de la Mujer, feliz día para todas las mujeres de Cañuelas y del mundo, claro que sí, para mi mujer, para María Cristina, para mi madre Carmen, para Zulema, para Mabel, para Marcela, para Morena, para... Amigos de mal, combatimos la tristeza, luchamos por la causa, seguimos con la fiesta. No puedes parar, cada vez somos más, cada vez somos más, somos más, somos más. ¿Cuál es el winning? ¿Cuál es el flojo? Otra vuelta más, otro regresar, otro beso, otra bienvenida. Dice que es normal, ¿cómo lo aguantas? Así somos, así es nuestra vida. Con energía, ¡hey! Siguiendo un sueño, ¡sí! Tirando hacia adelante, luchando por lo bueno en sintonía, ¡sí! De la alegría, ¡sí! Sumándole a la vida con una positiva. Y no me quería ir sin agradecer y saludar, por supuesto, a nuestra colega, a Yolanda Nievas, a la Yoli, claro que sí, a nuestra compañera de la 107.1, claro. Un beso muy grande, Yolanda. Gracias por estar escuchando y gracias por ser parte también de La Cosa Desde A Dos. Chau. Representando a la Argentina y la combinación de Dr. Chenka con el mandón. Arriba Argentina, México, cuál es el rhythm, bro, cuál es el flow, cabrón. Y es que esta noche va que suena, mira con atención. Cuál es el rhythm, bro, cuál es el flow, flow. Y es esta noche va que suena, que hay que entender, bro. Unido América Latina por la música y el patio. ¡Ya soy! Hay que encender los sentidos para brillar. ¡Oh, oh, oh! Oh. Luchamos por la causa, seguimos en la fiesta. No puedes parar, cada vez somos más. Cada vez somos más, somos más, somos más. Somos más. Somos más. Somos más. Somos más. Somos más. luchamos por la causa, seguimos con la fiesta. Respeto para Caligaris, cabrón.